Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM www.elsitiofm.com. Bueno, son las 19 horas exactamente y es el momento de iniciar nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado a los microemprendimientos. Ustedes recordarán que en sendos programas anteriores, es decir, en tres programas anteriores, recorrimos temas productivos tales como la producción de la miel, que fue a través de una entrevista muy interesante sobre la cultura de la miel, la vida de las abejas, la historia y el movimiento de lo que se conoce como la colmena, que es el conjunto total del sistema. La abeja, su sitio de vida, su lugar, el panal, la práctica que realiza todos los días, todo eso encierra el concepto de colmena. Lo explicó muy bien Horacio Hilliard durante la entrevista. Pero casi al finalizar la entrevista, nosotros le hicimos un par de preguntas. La primera fue, si uno quisiera tener su propia producción de miel para el consumo hogareño y de la familia, ¿cuántas colmenas tiene que tener? Y dijo, con dos o tres te basta y sobra para el consumo familiar y para regalarle miel incluso a los amigos. Le preguntamos si podemos tener la colmena aquí en el fondo de nuestra casa. Entonces nos dijo, mirá, no sé cómo son las regulaciones de cada comunidad o cada comuna, porque a veces las abejas molestan a los vecinos y se quejan y puede que piquen a un niño. Entonces, bueno, pero resuelto ese tema, lógicamente que es muy simple tener una colmena. La segunda cosa que dijo muy importante es conseguir un núcleo de abejas pacífico. O sea, hay abejas que son pacíficas y hay abejas que son un poco más agresivas. Entonces, mientras uno trabaje con abejas pacíficas, prácticamente no pican a nadie, te pueden caminar por la mano, etcétera, etcétera, sin que suceda nada. De todos modos, si uno vive alejado, con pocos vecinos, porque hay gente que aquí en el valle tiene casas muy alejadas, yo creo que no tendría ningún inconveniente en tener sus colmenas en el patio de su casa, dos colmenas, digamos. Porque una colmena apenas o mal operada, por llamarlo de algún modo al tema, y puede producir entre 10 y 20 kilos de miel por año. Y bueno, imagínense que si uno produce 30 kilos de miel, tiene miel para regalarle a todos los parientes. La segunda pregunta que le hicimos a Horacio Hilliard en esa entrevista es si uno ahora quisiera tener una actividad económica, o sea, tener como un ingreso más la producción de miel, ¿cuántas colmenas hay que tener para encontrar el punto de equilibrio del negocio y que uno pueda atender los costos que implica todo lo que hay que disponer y manejar para comercializar miel? Y el Horacio habló de algo así como 200 colmenas, que esa sería la cantidad mínima que le permitiría a un pequeño productor tener una producción cuya venta, la venta de la miel, le permita cubrir los costos de movilidad, de traslado de las colmenas, la reparación de las mismas, todos los gastos de carpintería que hay normalmente para reparar las cajas, para reponer núcleos, etcétera, etcétera, y después costos relacionados ya con la obtención del producto, la extracción de la miel de los panales, el envase de la misma y la comercialización. Hay un montón de actividades. Muy bien, ahí vamos a hacer un parate. con el tema de la miel. Luego lo vamos a retomar. En el programa siguiente le preguntamos a Julián Gobelet, ingeniero agrónomo especialista en el tema de huertas orgánicas y de instalaciones operativas de las huertas orgánicas, como pueden ser la protección antigranizo, la media sombra, los riegos por goteo, en fin, todos los sistemas de control orgánico para tener una buena huerta. Todo eso es la ocupación de Julián Gobelet. Es un especialista con muchos años de experiencia en el tema. Le preguntamos, ¿cómo haríamos, qué tendríamos que tener en nuestra casa para disponer de una huerta familiar para el consumo de verduras del hogar? Bueno, él defendió mucho ese concepto, le pareció que es estupendo, que es una hermosa práctica para que los niños incluso aprendan el sano oficio de cultivar. Y habló de que uno puede autoabastecerse prácticamente de las principales verduras que consume, como son las verduras de hoja verde y algunas otras también, con un pequeño espacio en su terreno, por darle un tamaño 4 metros por 6 metros, 24 metros cuadrados. Ya con eso se tiene una huerta suficiente para atender las necesidades de una familia tipo. Lógicamente, ese espacio uno lo tiene que tener medianamente protegido de los perros, de los otros animales y de los insectos, si uno quiere tener cultivación orgánica y no usar insecticidas, no usar productos químicos. Bueno, se pueden hacer pequeñas murallas verdes de plantas aromáticas, que como el romero, el orégano, hay varias plantas cuyo aroma fuerte hace que los insectos no lleguen a las plantas interiores, que estarían defendidas por estas aromáticas dentro de la huerta. Muy bien, la segunda pregunta que... además Julián aclaró que si uno no vive en una casa con terreno, sino que vive en un apartamento, también puede armar una huerta en una terracita, en un balcón, en macetas en las ventanas. O sea, hay muchísimos modelos de huerta que ustedes pueden encontrar. Es más, les voy a decir que en la web, en internet, ustedes pueden buscar en el INTA un artículo que, si ustedes se meten por Google, ponen huerta, casa huerta familiar o casa huerta orgánica, van a llegar a una publicación del INTA que es un verdadero manual de manejo de la huerta familiar. Ahí tienen todo lo que puedan necesitar de información. Incluso hay diseños de huerta verticales mediante caños plásticos. Se arma un armazón de caños plásticos perforados, dentro de los caños está la tierra y por los agujeritos de las perforaciones salen las plantas. Está todo mostrado con fotos, con gráficos, en fin, toda la información que requieran la ha publicado el INTA en el programa Pro Huerta, en ese artículo que se llama Mi Huerta, Mi Casa o Mi Casa, Mi Huerta. Búsquenlo y se van a entretener un largo rato. La segunda pregunta que le hicimos a Julián Gobelet es, si ahora uno quiere no tener una huerta para el consumo familiar, sino tener una huerta como actividad, como negocio, para producir lo que a uno le permita generar un ingreso como para sostener a un grupo familiar. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Qué es cómo tendría que ser la proyección de ese espacio productivo para que los ingresos alcancen para sostener una familia? Y fue sorprendente su respuesta, porque él dijo, mira, dice, yo tengo muchos ejemplos, clientes incluso que asesoro, que viven perfectamente bien el grupo familiar explotando una huerta de 3.000 metros cuadrados. Esto es un tercio de hectárea aproximadamente, un tercio de hectárea. Es un terreno grande si uno lo piensa en función de terrenos urbanísticos como los que nosotros tenemos aquí para vivir, pero muy pequeño si uno los piensa como extensiones rurales que puede haber a la orilla de los ríos o en zonas no pobladas.

Escuchábamos al venezolano Giordano interpretando En aquel lugar secreto. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado a analizar la posibilidad concreta de avanzar con microemprendimientos. Estamos tomando como ejemplos dos emprendimientos de los cuales hemos conversado las semanas anteriores: la producción de miel como pequeño emprendimiento, como pequeño negocio, y la producción de productos de huerta, también como pequeño negocio. Llamamos pequeño negocio aquel que puede generar ingresos para sostener a un grupo familiar, suponiendo que es el propio grupo familiar el que desarrolla la mano de obra, el que hace el trabajo. Eso es un emprendimiento productivo de estas características. Entonces, recién habíamos llegado a la conclusión, por las recomendaciones que nos dio Horacio Hilliar en el caso de la miel y Julián Gobelet en el caso de la huerta, que un emprendimiento productivo mínimo, sustentable, para que pueda explotarlo una familia, en el caso de la miel, tiene que ser del orden de 200 colmenas. Y en el caso de la huerta, para vender productos de huerta, un terreno de por lo menos 3.000 metros cuadrados con disponibilidad de agua. Estos serían los requisitos básicos. Vamos a hablar de inversiones. Llamamos inversión al monto inicial de dinero que hay que disponer, propio o financiado por terceros, para poder arrancar el negocio. Ese monto de dinero tiene que cubrir la compra de todas las instalaciones requeridas para el emprendimiento, y luego una pequeña cantidad, a veces es pequeña, a veces no tanto, llamada capital de trabajo, que es el dinero que nos va a permitir arrancar la producción y mantenerla durante los primeros 2 o 3 meses hasta que logremos armar una cadena comercial donde vendemos y cobramos lo que vendemos y nos empieza a retornar dinero, y llegará un momento en que ya la cosa comienza a equilibrarse cuando el negocio anda bien. Si el negocio anda mal, se va a pique y se pierde todo. Por eso, este programa, junto con un taller que vamos a organizar próximamente, apunta a darles una serie de instrumentos de análisis para que el riesgo de la inversión sea mínimo. Con esto quiero decir lo siguiente: esa cantidad de dinero inicial que hay que tener para arrancar el negocio, eso suele salir de los ahorros propios, dinero que uno ha juntado o ha vendido algo, un auto, una casa o algo, o también puede provenir de créditos obtenidos por el sistema financiero. En cualquiera de los dos casos es muy peligroso perder ese dinero, porque si uno pierde los ahorros, bueno, está matando la posibilidad de iniciar otro emprendimiento. Y si uno no puede pagar un crédito obtenido, y bueno, va a quedar como un deudor moroso al cual le va a costar mucho volver a conseguir otro crédito. De modo que es muy importante en este asunto de iniciar emprendimientos reducir todo lo posible los riesgos de error, o sea, los riesgos de fracaso del negocio. Pero vamos, antes de hablar de este tema de los riesgos, vamos a hablar de lo primero de la inversión. ¿Cuál sería la inversión que habría que realizar para iniciar, por ejemplo, un emprendimiento de producción de miel? Basándonos en las famosas 200 colmenas que nos dio como un número estimado y razonable Horacio en la entrevista. Bueno, he estado averiguando el precio de las colmenas y bueno, hay de toda clase de precios. Si uno se mete en la web va a encontrar toda clase de precios. Pero en consultas que hemos realizado, armar una colmena nueva que incluye la caja con las cosas que sostienen a los panales, el núcleo y todo eso, anda por el orden de los 1.300 pesos cada una. De modo que si nosotros pensáramos en 200, estaríamos hablando de 260 mil pesos, más o menos. Eso es pensando en que uno va a comprar 200 colmenas nuevas, lo cual es una tontería, porque en realidad en el mercado hay mucho movimiento de apicultores que por alguna razón se quieren desprender de gran parte de sus colmenas, y siempre hay compra y venta de colmenas, de núcleos de abejas, qué sé yo. Cuando estamos hablando de colmenas usadas, ya hay que bajar más o menos a la mitad el precio. Es decir, estaríamos hablando del orden de los 700 pesos una colmena usada, una. Pero si uno va a comprar 50 o 100 colmenas, el precio baja mucho más y posiblemente uno tendría que pensar como una cifra de inversión razonable comprando colmenas que estén en funcionamiento, aunque estén un poco avejentadas o aunque haya que hacerle algunas reparaciones a las cajas, etcétera, etcétera. Podríamos pensar en una cifra de 50 pesos por colmena. 500 pesos por colmena. Quiere decir que si tenemos que armar 200 colmenas, la inversión se reduce al orden de los 100 mil pesos. Esta cifra de 100 mil pesos es muy importante. ¿Por qué? Porque está dentro del espacio económico, del monto económico, en el cual se pueden conseguir créditos productivos de muy baja tasa de interés, con condiciones de tiempo de gracia, etcétera, etcétera, que forman parte de programas que incentivan estos desarrollos productivos. Estos créditos los pueden dar organismos provinciales, organismos nacionales, etcétera. Ya vamos a hablar luego, quizás en otro programa, la semana próxima, porque hoy se nos va a ir el tema en lo que ya tenemos planteado, de a dónde se puede recurrir para obtener un crédito. Pero primero vamos, antes de tratar de buscar plata, vamos a tratar de hablar mucho de los proyectos, porque lo último que uno tiene que hacer es invertir la plata. Primero se tiene que asegurar por todos los métodos analíticos posibles la sustentabilidad del negocio, porque cuando uno metió la plata ya se embromó, si el negocio no funciona, pácate, la perdió. Por eso es muy importante lo que estamos hablando. Entonces estábamos que para conseguirse estas 200 colmenas para iniciar el negocio de la miel, estamos hablando de unos 100 mil pesos, pero ahí no termina la cosa, con eso tenemos las colmenas. Ahora, esas colmenas hay que ubicarlas en algún campo para que puedan producir. Afortunadamente, ha crecido mucho la conciencia de los productores agropecuarios de los altos beneficios que le tienen en sus producciones, por ejemplo, aquellos que producen girasol, y hay muchos campos cercanos aquí a Alta Gracia que producen girasol. El girasol requiere de las abejas para polimerizar. Entonces, es muy factible llegar a un acuerdo y que el productor dueño de esos campos le autorice sin ningún inconveniente que uno pueda instalar todas las colmenas en un lugar cercano al campo, protegido dentro del propio campo, que no moleste a las tareas productivas, donde las abejas puedan hacer perfectamente su trabajo. El productor agropecuario recibe como beneficio la polimerización que le realizan las abejas para mejorar la propia producción de su explotación. Y el productor apícola recibe como beneficio la miel que se obtiene como producto del trabajo de las abejas. Este tipo de acuerdo ya es muy normal y no presenta muchos inconvenientes. Pero si uno se imagina que vive aquí en Valle de Anisacate y que las colmenas las tiene que ubicar a 10 kilómetros de Altagracia, bueno, hace falta disponer de un camioncito, de una chatita, una pick-up o algo que a uno le permita realizar el movimiento, ir, controlar las colmenas, traer las que tienen problemas, repararlas, llevarlas, etcétera, etcétera. O sea, hace falta un vehículo. Y luego, hace falta una instalación física en su casa, un galponcito, un tinglado, donde uno pueda tener una mini carpintería para no tener que estar recurriendo permanentemente a costos externos, para reparar colmenas, para hacer marcos, etcétera, etcétera. Y además está el costo de extracción de la miel, que eso admite dos posibilidades: o tener uno instrumentos para hacer la extracción en su propia planta, o pagar el servicio de extracción a una planta extractora, que hay varias instaladas en la provincia, que uno le lleve los panales y ellos le cobren algún costo que seguramente se debe poder pagar en miel, un porcentaje de la miel, por la tarea de la extracción. Es decir, si uno se imagina un poco toda esa inversión, el tingladito, un poco de elementos de carpintería, un vehículo, etcétera, etcétera, y estamos pensando en una inversión del orden de los 200.000 pesos, no más, hay que tratar de que no sea más. Esa inversión es posible de encarar mediante ahorros propios, algún préstamo que le hace un hermano, una tía, la madre, un amigo, y la obtención de un financiamiento por parte de alguno de estos programas de incentivos que apoyan el desarrollo de microemprendimientos. Ya vamos a hablar de esos programas, incluso cuando venga Matías Toledo a la radio, que él está muy involucrado con el tema del microemprendedorismo y que está trabajando en Altagracia en programas de apoyo al microemprendedorismo. Con él vamos a conversar ampliamente sobre las opciones y las posibilidades de financiamiento. Ahora, antes de pasar al otro tema, nos quedan dos temas más. Primero, los costos y qué tipo de inversión requeriría el otro emprendimiento, la huerta productiva, que enseguida vamos a entrar en eso, y luego hablar un poco sobre los instrumentos técnicos para minimizar los riesgos de la inversión y no fracasar en el negocio. Pero antes, entonces, de continuar y de pasar al tema de la huerta, vamos a escuchar un poco de música. Noche de luna llena, la hora es la del puñal. Como ladrones de sombras entramos buscando que una fantasía se haga realidad. Está muy cargado el ambiente, el humo no me deja ver. Entre el ruido y las risas se cuela el silencio de una mirada que quiere decir: si quieres jugar con fuego, ahora tienes el chance. Vengo de calle adentro, donde se entierran los sueños, con luz de neón y metal. Mis manos saben lo que hacen, mi lengua no tiene rival. Dime qué quieres que te haga, yo sé de mil calles y todas llevan al mismo lugar. La cama todavía caliente, quién sabe cuánto sabrá, y en menos de 5 minutos dejo mi aliento en un cuerpo cansado de tanto rodar. y solo quedó el vacío de un sueño que despertó cuando secó el rocío. Dejó en mi cuerpo un desierto, la herida llega al corazón. Las cartas sobre la mesa, le toca hablar al billete. Cada quien tiene su puesto, hace su papel, le saca del jugo, paga y se va. La calle se abre a los pasos, y aunque quieran no pueden parar. Van de una esquina a la otra, me pinto a miseria de un carro a la acera sin mirar atrás. Y sé que no hubo flores ni besos de despedida, solo una perla negra se deslizó por la mejilla y a la almohada fue a parar. Escuchábamos nuevamente a Giordano interpretando un hermoso tema de los 80, Perla Negra. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos transitando este programa especial de los jueves, dedicado hoy a la viabilidad de algunos microemprendimientos. Recién analizando el tema de una producción tipo comercial en pequeña escala de miel, llegábamos a la conclusión de que requería una inversión del orden de los 200.000 pesos. Eso es más o menos el costo, que parece una cifra grande, pero no es una cifra tan grande actualmente. No nos olvidemos que el dinero se ha desvalorizado mucho. Estamos hablando de cifras que son alcanzables mediante financiamiento blando por parte de programas que tanto la provincia como la nación tienen para apoyar este tipo de iniciativas. Ahora, hay que tener en claro algo. El que no tiene nada es muy difícil que pueda emprender algo. Algo hay que tener. En el caso de la miel, algo del dinero hay que tener. No es posible de que el banco te dé todo el dinero y que vos no pongas nada. O tenés que tener el vehículo, o tenés que tener el terreno, tenés que tener algo. Algo hay que tener. Quien nada tiene, es imposible que consiga apoyo. Como anécdota, les voy a contar que una vez estábamos impulsando desde un organismo la producción de conejos. Era un momento muy favorable para producir conejos en la Argentina, incluso para poder exportar a Europa conejos, ¿no? Entonces habíamos armado un programa de incentivos con créditos, con financiamiento, para aquella gente que quisiera producir conejos. Entonces un día cae un señor interesado por el tema, y yo lo entrevisto y le pregunto, bueno, muy bien, le digo, ok, usted quiere ponerse a producir conejos, le digo, y tiene usted un terreno, No tengo. Yo alquilo, dice, una casa, pero prácticamente no tiene terreno. Entonces le digo, ¿y usted tiene jaulas o puede conseguir las jaulas para meter adentro a los conejos? No, la verdad que ni sé que cómo son. Y le digo, ¿usted por lo menos tiene oficio, sabe trabajar en carpintería, algo así como para ponerse a fabricar la jaula? No, dice, la verdad que no. Y ya al final le pregunto, dígame, ¿usted tiene alguna experiencia en la cría de conejos o de animales? No, nada. Y le digo, ¿y qué quiere? Y bueno, yo venía porque acá ofrecían, señor, le digo, una cosa es lo que nosotros podamos darle y otra cosa es lo que usted disponga. No le podemos dar todo, enseñarle el oficio, empezar desde cero, porque eso es imposible. Generalmente el apoyo de estos programas de incentivos, programas blandos, que a veces se trata hasta de subsidio en lugar de préstamo, y hay que pensar los que pueden aportarnos un 50% del costo para poner en marcha el emprendimiento. El otro 50% lo tenemos que tener de algún modo resuelto nosotros, porque ese es uno de los elementos que evalúan quienes tienen que otorgarnos el beneficio. Porque hay que ponerse en el lugar del tipo que va a aprobar la solicitud que le estamos haciendo. A él también le preocupa mucho el éxito o el fracaso de nuestro emprendimiento. Entonces, si uno compromete por lo menos la mitad del costo, ya ese compromiso es todo un discurso, digamos. El evaluador dice, bueno, pero el tipo está arriesgando ya el 50% del costo de la inversión, por lo tanto la va a defender, porque si a mí me la regalan completita, y bueno, ¿por qué me voy a esforzar? Total, si me va mal, no soy yo el que pierde. Esa no es la historia. Bueno, esto está claro, ¿verdad? O sea que si nos vamos a meter en un emprendimiento que la inversión anda por los 200.000 pesos, bueno, tenemos que tener, no digo los 100.000, pero tenemos que tener algo, el lugar, el terreno, el espacio, el vehículo, algo que convenza a los evaluadores para que nos den un crédito que nos permita completar la inversión. Vamos a pasar ahora entonces a la huerta emprendimiento, a ese negocio que podemos instalar, manejado por una familia, matrimonio, con algún hijo adolescente o que pueda ayudar, ¿cuál sería el costo de inversión? Y vamos a ver que estamos llegando a una cifra prácticamente igual que en el tema de las abejas. Porque conversando con Julián, de cuáles tendrían que ser las inversiones mínimas, el detalle es más o menos el siguiente. Primero tenemos que partir de una base, que el microemprendedor dispone del terreno. El terreno puede ser propio, puede ser prestado, puede ser alquilado, qué sé yo, pero el costo de la tierra no lo vamos a incluir dentro de la inversión, porque si uno tiene que comenzar comprando el terreno, seguramente no le van a dar el crédito. Uno tendría que decir, dispongo del terreno y tiene agua. En esta zona, tenemos una ventaja comparativa muy importante, el río Anisacate. El río Anisacate, aguas abajo del puente que atraviesa la Ruta 5, porque aguas arriba es zona muy turística, de costo muy alto de la tierra, ahí está toda destinada a chalet y cosas por el estilo del turismo. Pero aguas abajo, bajando algunos kilómetros, la zona turística va desapareciendo. Entonces no debe ser tan difícil conseguir a alguien que disponga algún terreno cercano al río, lo más cercano posible, porque si estamos cerca del río tenemos asegurada el agua, sea porque la podemos tomar del propio río, no es tanto el agua que le vamos a quitar, con una pequeña bomba y una manguera podemos sacar el agua directamente del río, o estando cerca del río, haciendo un pozo muy poco profundo, llegamos a una napa de agua de río, porque el río tiene un caudal en superficie y tiene otro caudal subterráneo que va acompañando al caudal superficial. Entonces, en todas las tierras cercanas al río, a muy poca profundidad, se obtiene agua de muy buena calidad, porque el agua de río es un agua de muy buena calidad, es un agua muy libre de contaminantes. Muy bien, entonces vamos a suponer que conseguimos disponer de un terreno de las dimensiones requeridas, mínimo 3.000 metros cuadrados, con disponibilidad de agua. Sobre ese terreno es que vamos a calcular la inversión para llegar a un microemprendimiento productivo de productos de huerta. Hay que pensar en una maquinita que se llama una motocultivadora, que es una máquina múltiple, un tool de tipo herramientas para la tierra, que nos permite mover la tierra, hacer surcos, tiene distintas herramientas cambiantes. Es como una, como si fuera un arado manual, pero impulsado por un motor que nos permite con muy poco esfuerzo hacer los trabajos de la tierra, que si no son hechos a pala son muy pesados, ¿verdad? Esa motocultivadora anda por el orden de los 25.000 pesos y empezamos a sumar. Un sistema de riego que implica tener bombas, cañerías, mangueras, algún tanque para tener una reserva de agua, etcétera, etcétera, que incluso implementando riego por goteo o en todos los 3.000 metros o en parte al menos de él para tener resuelto bien la parte riego de aquellas especies vegetales que lo requieran, son otros 25.000 pesos aproximadamente. Vamos por los 50.000. Vamos a suponer que vamos a proteger de la radiación solar con media sombra y con una malla antigranizo un tercio del terreno. Esto es para cultivar debajo de esa malla protectora aquellas especies que requieren protección, porque o no soportan la radiación solar directa o no soportan el frío que puede hacer en invierno. Entonces una media sombra sirve para proteger tanto de la radiación solar a las plantas en verano como del frío en invierno. Pero hay muchas especies que no requieren esa protección. Vamos a suponer como una primera aproximación de que vamos a proteger un tercio del campo, 1.000 metros cuadrados. Esos son otros 25.000 pesos. Ya andamos por los 75.000. Vamos a suponer que tenemos que construir un tinglado y para guardar las herramientas, para guardar las máquinas, en fin, para las tareas propias de relacionadas con el campo. Y dentro de ese tinglado vamos a suponer que montamos una pequeña unidad de lavado de la producción, porque las normas de calidad y las normas provinciales de la Secretaría de Alimentos de la provincia exigen que los productos que se comercialicen en góndola, puede ser en un pequeño mercadito, en una verdulería o aún en un supermercado, tienen que estar lavadas. Y el lavado es muy simple, es un piletón que contiene agua clorada que nos permite hacerle un enjuague con agua clorada para matar cualquier tipo de microbio o bacteria que pudiera estar presente en el producto. Entonces, todo ese tinglado con estos elementos, algunas mesas de trabajo, etcétera, etcétera, vamos a suponer que es una inversión del orden de los 50.000 pesos. Con eso andaríamos en los 125.000 pesos, más o menos, ¿no? Pero ahora hace falta incorporar el capital de trabajo, que es imprescindible, porque tenemos que comprar las semillas, los plantines, los productos para beneficiar a la tierra, en fin, todos los insumos, que las bolsitas para embolsar lo que producimos, el hilito para atar los manojos de lo que sea, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a suponer que ese capital de trabajo que nos permite evolucionar 2 o 3 meses hasta armar la cadena de ventas y cobranza esté en el orden de los 30 o 40.000 pesos más. Todo eso sumado nos lleva nuevamente al orden de los 200.000 pesos que hay que disponer, más el terreno con agua, no el sistema del costo del sistema de bombeo y todo lo que sea necesario para que el agua llegue a las plantas, sino la disponibilidad de agua, sea del río o sea de un pozo, dentro del terreno. Muy bien, de modo que volvemos a una cifra manejable por el sistema de financiamiento de los microemprendimientos. Ahora bien, nos hacemos una pregunta, y ¿Hay buen espacio comercial para vender este tipo de cosas? Bueno, la respuesta de Julián es contundente, es muy oportuna y muy interesante, porque vale tanto para los productos de huerta como para la miel o cualquier otro producto que uno elabore, mermeladas, qué sé yo. La cuestión está en agregarle algo diferenciador para que el mercado elija nuestro producto y no otro. O sea, competir por calidad. En el caso de los productos de huerta, Julián opina que hay que producir especies que se han puesto muy de moda en el consumo, como es la rúcula, la chicoria, ese tipo de cosas, y ofrecerla con una calidad de presentación de primer nivel, digamos. De modo que el comprador sienta que está comprando un producto de buena calidad. Esta es la nueva pauta que está dominando el mercado. No es de decir, produzco rúcula y la vendo en la quinta por bolsa o suelta, usted la viene a buscar, traiga una bolsita para llevársela. En esos términos el negocio no funciona bien. Y si tenemos que pasar por mucha intermediación, como pudiera ser venderle exclusivamente a los supermercados, tampoco funciona el negocio, porque si le vendemos al supermercado, la mitad del precio de venta se lo queda al supermercado. O sea que lo que se vende a 100, el supermercado se queda con 50 y a nosotros nos dan los otros 50. Mientras que si lo vendemos directamente nosotros, en una de esas no lo vendemos a 100, lo vendemos a 75, pero ya tenemos ese 25 de valor agregado que nos lo quedamos nosotros y no se lo damos al intermediario. Es decir, hay que ponerle cariño al negocio, hay que ponerle un poco de inventiva. En el caso de la miel, que puede estar destinada mucho al mercado turístico, y bueno, el envase regional, la marca, el nombre, el hecho de que sea un producto identificable con la región de Córdoba, hacen que el turista lo compre para llevarle de regalo a sus parientes, a sus amigos, mirá, miel orgánica de Parabachasca, etcétera, etcétera. Ahí es donde hay que ponerle también un poco la inventiva y la imaginación al negocio. Vamos a escuchar música y luego vamos a entrar al tercer y último tema, que son algunos apoyos interesantes, técnicos, de técnica de organización de negocio, para lograr eso que le insistimos tantos, disminuir el riesgo y no perder la inversión, lo cual significa que nuestro negocio salga bien y sea exitoso. Heridas y el dolor. Escuchábamos a Abel Pinto cantar Aquí te espero. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves. Hoy estamos hablando de microemprendimientos y vamos a entrar al tercer aspecto, que es ya hablamos de los costos, ya hablamos de las inversiones que habría que hacer en estos dos ejemplos que hemos puesto, producción de miel y producción de productos de huerta, en ambos casos para generar un ingreso al grupo familiar, un ingreso que le permita subsistir. Hemos visto que en ambos casos la cifra aproximada más o menos de la inversión que había que realizar rondaba los 200.000 pesos, y también dijimos de que son cifras compatibles con las oportunidades de financiamiento blando que ofrecen diversos programas tanto de la provincia como de la nación, a los cuales nos vamos a referir en nuestro próximo programa. Ahora vamos a ver cómo iniciar esta historia. Vamos a suponer que se nos ocurre iniciar un emprendimiento de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama el plan de negocios. El plan de negocios, que es una palabra muy pomposa, que la usan las grandes empresas, las grandes corporaciones, pero también la tiene que usar el pequeño productor. El plan de negocio no es más que un plan hecho sobre papel, escrito, donde nosotros hagamos intervenir todas las cuestiones que hacen al negocio. Por ejemplo, comienza con una descripción del negocio. La descripción puede ser que diga: voy a instalar una huerta orgánica para producir productos de huerta en un terreno de 3.000 metros cuadrados de extensión, con un sistema de riego por goteo, bla, bla, bla, bla. Las especies que vamos a producir es esto, la calidad de los productos. O sea, una descripción general del negocio que queremos realizar. Esa descripción sirve para dos públicos. En primer lugar, para nosotros mismos, para ver si tenemos las ideas bien claras de lo que vamos a hacer, si entendemos lo que vamos a hacer y si estamos contemplando todos los aspectos que intervienen en lo que vamos a hacer. O sea, sirve para nosotros, pero también va a ser un instrumento muy importante para los terceros a los cuales les vamos a pedir apoyo y ayuda, sea hasta para la comuna que nos dé la autorización o nos dejen cumplir los requisitos, o para el organismo de financiamiento. Muy bien, una vez que uno hace la descripción general en el plan de negocio, donde involucró todos los aspectos, tiene que hacer un pequeño capítulo de objetivos a lograr en el tiempo. Por ejemplo, la adecuación de la tierra se va a realizar en los primeros 30 días, bla, bla, bla. La compra de la motocultivadora, bla, bla, bla. O sea, objetivos que incluye la ejecución del negocio. Comprar una motocultivadora, comprar un sistema de riego, hacer un tinglado, son objetivos. La tercera cuestión tiene que estar la estructura de costos, o sea, el análisis económico de esos objetivos. Y ahí, cuando yo vaya poniendo cada rubro en el cual tengo que invertir, y a eso lo voy a llamar plan de inversión, y todavía no involucro el capital de trabajo, involucro solamente lo que tengo que invertir, lo que tengo que adquirir para poder iniciar el trabajo. Bueno, ahí va a haber dos columnas. Una columna es la que voy a cubrir con fondos propios, sea con mis propios ahorros o sea con cosas que ya las dispongo. O sea, en una columna está lo que no estoy pidiendo que me ayuden o me presten. Y en la segunda columna estarán las cosas para las cuales voy a solicitar financiamiento. Un primer consejo. Los organismos de financiamiento no les gusta financiar ni bienes muebles, es decir, ni tierras, ni construcciones civiles, ni casas, ni tampoco les gusta financiar vehículos. Comprar un camión, una chata, una pick-up, normalmente ponen reparos. Más bien el dinero que ofrecen estos sistemas de crédito y de subsidio tiene que ver con la inversión productiva. Sí, para comprar la moto cultivadora, sí para instalar los sistemas de protección antigranizo, sí para comprar las colmenas, sí para comprar las bombas de agua en el caso de la huerta, etcétera, etcétera. No para comprar ni el terreno, ni el vehículo, sí para construir el tinglado, que si bien es una obra civil, pero está relacionada a la producción. No para ampliar la vivienda, por ejemplo, porque eso ya es otra cosa. ¿Está claro? O sea que uno en esa lista de inversiones tiene que elegir muy bien qué cosas va a financiar con fondos propios y qué cosas va a financiar con el préstamo que solicita. Bueno, y luego tiene que haber un capítulo muy importante que es describir la evolución del negocio, para lo cual hay que meterse ya en una proyección de ventas. Porque una cosa es cuánto puedo producir y otra cosa es cuánto puedo y cómo puedo vender. Y ahí lo que hay que hacer es una cosa que se llama, pomposamente también, estudio de mercado. Esa palabra, igual que plan de negocio, la usan las grandes empresas cuando van a lanzar un nuevo producto, hacen un estudio de mercado con encuestas a la salida de los cines, de los teatros. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de hacer un ejercicio previo, porque lo tengo que poner en un proyecto para, en el cual todavía no gasté un peso, sino que estoy solicitando que me apoyen económicamente. El estudio de mercado lo tenemos que hacer nosotros y tenemos que decidir qué hacer. Por ejemplo, podemos ir y hablar con los supermercados o podemos hablar con las verdulerías regionales a ver qué disposición hay para comprarnos el producto si nosotros lo producimos. Preguntarle cuánto lo están pagando. Si el tipo lo compra, el verdulero lo está comprando en el mercado de abasto de Córdoba, cuánto le cuesta la rúcula en el mercado de abasto y a cuánto se la puedo vender yo para que él me la compre a mí. Y ver si yo puedo producir a ese costo que le estoy ofreciendo. Eso es, digamos, el análisis o la evaluación o el estudio de mercado. Otra cosa es analizar también las costumbres regionales. Por ejemplo, si a la gente le gusta ir a comprar a la quinta, porque entonces yo puedo poner en mi propio emprendimiento un puesto de venta. Si la gente le gusta subirse al auto y viajar quizás un par de kilómetros para ir a comprar verdura fresca ahí, a donde se la está produciendo, o no, o la gente prefiere que se la lleven a su casa, o si a la gente le gusta que de vez en cuando, una vez por semana, se instale un camión en una esquina de la zona y con un altoparlante ofrezca los productos de huerta, porque entonces el método de comercialización directa podría ser a través de un camión que venda las verduras, como suele hacerse en las ciudades, simulando las ferias. Las ferias esas que se realizan semanalmente en las ciudades, donde todos los puesteros ubican sus puestos en una cuadra y ese día hay feria y ahí se pueden ir a comprar productos frescos, que son generalmente productos producidos por esos mismos puesteros que lo están ofreciendo en ese lugar. Bueno, todo eso configura el estudio de mercado. En el caso de la miel, ver qué competencia hay, a qué precio se está vendiendo la miel, a qué precio la puedo vender yo si le incorporo un envase especial que tenga también un mensaje turístico. Ustedes vieron esos frasquitos de dulce que están vestiditos con un vestidito a cuadritos y qué sé yo. Bueno, esos son elementos que le incorporan valor al producto porque lo transforman de un simple frasco que contiene una miel o que contiene un dulce, lo transforman en un regalo para hacerle a un tercero, y eso le va incorporando valor. Todo eso ya lo hablamos antes, pero todo eso tiene que intervenir en el estudio de mercado. Yo suelo contar en los cursos que damos de microemprendimientos un ejemplo muy ilustrativo sobre cómo hacer un estudio de mercado y cómo sacar conclusiones de un estudio de mercado. Se los voy a contar rápidamente, aunque lo vamos a repetir en el caso que hagamos el taller regional. Vamos a imaginarnos un par de personas, dos hermanos o cuñados, que pierden el puesto de trabajo en una empresa y los indemnizan. Y vamos a suponer que a cada uno le dan 100.000 pesos de indemnización. Entonces entre los dos juntan 200,000 pesos, y como sus padres o su abuelo habían sido panaderos y de algún modo fueron heredando el oficio, se les ocurre poner una panadería. ¿Está bien? Poner una panadería. Entonces, ¿cómo tendría que ser el proyecto? Bueno, primera parte del proyecto es ver cuánto cuesta todo lo que hay que comprar para instalar una panadería. El mostrador del local, la balanza, la amasadora, la sobadora de pan, la elaboradora, el horno. Bueno, todo eso va a configurar una cierta cifra, que es lo que nosotros llamamos la inversión de capital. Lo mismo que las colmenas, lo mismo que en el caso de la huerta, la moto cultivadora, el galpón y todas esas cosas. Esas son las inversiones de capital. En el caso de la panadería hay que hacer la lista de todos los elementos que hay que comprar y a cuánto asciende a eso. Muy bien, vamos a suponer que necesitamos un local. Y vamos a suponer que como los locales son caros y qué sé yo, y hay que armar una, porque una panadería es una especie de industria, hay que instalar el horno, hay que instalar las máquinas, qué sé yo, vamos a suponer que se decide hacerlo en la propia casa de uno de ellos porque dispone de un garage que lo puede transformar en local comercial, etcétera, etcétera. Entonces queda ubicada la panadería en ese sitio. Bueno, ahí hay que hacer un estudio de mercado, porque decir, bueno, ¿y quiénes me van a venir a comprar pan y cuánto pan voy a vender yo por día? Bueno, ¿qué se puede hacer? Primero conocer la zona, ver cuántas panaderías hay en 10 cuadras a la redonda. Segundo, ver cuánta gente vive aproximadamente en esas 8, 10 o 20 manzanas que rodean el punto donde está la panadería. Una vez que uno va teniendo esos números, que son obtenibles, ¿no? Porque uno puede conocerlo hasta por datos municipales, cuánto es la población en una en un determinado barrio de un pueblo, ¿no? Tratar de ver cuántos niños, cuántos ancianos, cuántos adultos conforman ese grupo social que puebla la zona, porque el consumo de pan es diferente. Muy bien. Todo eso nos puede llevar a una estimación de consumo de pan. No sé, 1,000 kilos por día en la región. Pero resulta que hay 4 panaderías. Entonces, si aplicamos una división igualitaria, quiere decir que nosotros podríamos llegar a vender 250 kilos de pan por día. Vamos a suponer que vendemos lo mismo las 4 panaderías, pero ahí puede haber diferencia. Tenemos que estudiar a las otras panaderías para ver si cómo les va en la venta, si la gente está conforme, si tienen un producto de muy alta calidad, si nosotros podemos ofrecer un producto de mejor calidad o una mejor atención de venta. En fin, ahí donde aparecen los elementos competitivos, los elementos de valor agregado. Pero para no empezar con todo eso, vamos a suponer que nos dividimos las ventas entre las 4 panaderías y nos va a tocar vender unos 250 kilos de pan diarios a cada uno. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuánto nos deja de utilidad neta cada kilo de pan? Para lo cual tenemos que tener estudiado los costos de la harina, de la levadura, esto, el costo energético del horno, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a suponer que cada kilo de pan nos deja 2 pesos de ganancia neta, una cifra cualquiera, 2 pesos. Como vendemos 250 kilos promedio por día, nos quedan 500 pesos. Con esos 500 pesos, si lo multiplicamos por los 30 días del mes, nos da 15,000 pesos de utilidad neta, pero resulta que somos 2 los socios, mi cuñado y yo. Entonces, la mitad para cada uno. Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos vivir con 7,500 pesos cada una de las dos familias? ¿Tiene sentido haber invertido todo esto, los ahorros que teníamos, qué sé yo, para sacar 7,500 pesos? Vamos a suponer que la respuesta sea no, no tiene sentido. El negocio es bueno para uno, pero no para dos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es innovar el negocio y decir, bueno, además de panadería, vamos a poner una fiambrería también, de modo que no solo vendamos pan, sino que vendamos también fiambres y vendamos otros productos de despensa, duraznos enlatados, tomates, qué sé yo, prepisas, todo. Ah, entonces nuestra facturación en una de esas supera el monto que originaba solamente el pan. Y de ese modo vamos modificando el proyecto, porque al ampliar el negocio cambia la inversión inicial, cambia el capital de trabajo que vamos a tener que invertir, etcétera, etcétera. Pero todo ese ejercicio, todo este ejercicio que yo les estoy contando, hecho sobre papel y hecho por nosotros mismos, no nos cuesta un centavo, nos cuesta nada más que trabajo y tiempo nuestro, pero nos va a permitir tener mucha más seguridad antes de gastar el dinero que tenemos acumulado de la indemnización que nos dio la empresa que nos despidió. Porque si nos gastamos el dinero sin hacer ningún cálculo y nos jugamos a la buena de Dios, ¿qué sucede si nos va mal? Bueno, lo que sucede es que perdemos todo ese dinero y matamos de un solo plumazo la posibilidad de hacer una inversión diferente en otro tipo de negocio. Bueno, eso es el proyecto, eso es el plan de negocio, eso es el estudio de mercado. Cuando hagamos el taller de emprendedorismo, lo vamos a contar con muchísimo más detalles, estas cosas en el taller. Seguimos escuchando a Abel Pintos mientras ya nos vamos despidiendo del programa de este jueves. Es inevitable sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu. Pensar que el tiempo lo manejas tú. Y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las probar tu libertad, te di mi corazón. Mírame un instante. Vi las marcas sobre la pared de nuestra historia que no acaba, que no tiene despedida. Eres parte de mi vida y no fuiste en el ayer. Y ahora aquí inundas como un huracán cada espacio de mis días. Respiro y te respiro, te siento aquí conmigo y no importa nada más. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta. Ya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí. escuchábamos a Abel Pintos en Ya estuve aquí. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Hemos destinado el programa especial de hoy, jueves 9 de junio, a analizar el tema de los microemprendimientos, tomando como ejemplos disparadores las charlas de Horacio Iliar sobre la producción de miel y las charlas de Julián Gobelet sobre la instalación de una huerta productiva. Pero luego nos hemos metido en temas más generales, como pueden ser la formulación del proyecto, la elaboración de un plan de negocios y la ejecución de un estudio de mercado casero para no errarle al negocio, para no arriesgar en la inversión. Todo esto apunta al tema de que nosotros estamos convencidos de que no es fácil generar empleo. Toda esta ilusión nacional de que con inversiones se van a generar empleos es un poco una fantasía, porque estamos con un porcentaje de desempleo altísimo en la Argentina, superior al 20% o al 25%. Y si sumamos el subempleo, que son empleos que no permiten vivir bien por el ingreso que generan, estamos en el orden del 40%. Esto no se resuelve ni tan rápido ni tan simplemente porque aparezcan algunas inversiones. Entonces nosotros estamos desarrollando instrumentos de autodefensa, por llamarlo de algún modo, para que uno aprenda a generarse su propio trabajo. Eso es un microemprendedor. Un microemprendedor es aquel que tiene la capacidad de inventarse su trabajo, de inventarse su ingreso, y de animarse al desafío de poder confiar que va a vivir de ahora en más con lo que él mismo produzca y genere. Muy bien, con esto vamos dando por terminado al programa de hoy y vamos a continuar con el tema la próxima semana, hablando ya un poquito más en concreto sobre las posibilidades de financiamiento que puede haber para este tipo de emprendimientos. Les vamos a dar datos, informaciones, lugares de búsqueda, etcétera, etcétera, y responder a eventuales preguntas que nos hagan. Les pedimos que en caso de que quieran hacernos consultas sobre los temas que hemos desarrollado, por favor, si hacen por correo electrónico a info@elsitiofm.com, es muy favorable, porque si nos hacen consultas telefónicas nos obligan a estar respondiendo en el acto, cosas que a veces tenemos que buscar información o tenemos que reflexionar o tenemos que consultar a terceros, como pueden ser estos especialistas a los cuales les hemos hecho las entrevistas. Entonces preferimos que las consultas sean hechas por correo electrónico, que nosotros se las responderemos sin ninguna duda en el menor plazo posible. Bueno, queda poco por decir, sino más bien ir yendo al cierre del programa. El sitio FM 95.3 MHz. Líneas de contacto 03-547-475-381. Vía mail a info@elsitiofm.com y en Facebook, El Sitio Espacio Cultural.